Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Hasta hace algunos años, el sexo femenino era menos propenso a fumar. Sin embargo, en los últimos años se ha visto un incremento brutal de las mujeres que fuman. Cada vez es más frecuente encontrar una mujer fumando, incluso más que a un hombre. Según la Organización Mundial de la Salud, el 20% de las mujeres en los países desarrollados son adictas al tabaco. En los países en vías de desarrollo, el porcentaje baja hasta los 9%. Y el premio para las mujeres fumantes es que la cifra de fallecidas por tumores malignos en el pulmón y de mamas también ha crecido tanto como el hábito de fumar entre las mujeres. Existen muchísimos motivos por los que dejar de fumar es la opción para las mujeres inteligentes, y en Como en Casa los compartiremos con ustedes, comenzando por decir que la belleza femenina se ve profundamente afectada por el hábito de fumar. Hablando ya de una manera más estética, la piel es lesionada por el humo del tabaco, el cual produce destrucción de las fibras elásticas y aparición prematura de arrugas. Además, besar y fumar son actos incompatibles. Tu maravilloso cigarro destroza tu linda boca y, afectando a encías, mucosas y dientes, llegará el momento que no tengas opción. Muy a menudo el tabaco produce halitosis, en palabras más claras, mal aliento, por no decir que los niños que viven en hogares de fumadores se enferman con mayor frecuencia, contraen bronquitis, neumonía, tosen más, tienen respiración y padecen asma e infecciones en los oídos con mayor frecuencia.